Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días, compañeros de SX36 y estimados oyentes. Este es el programa que se transmite todos los domingos por la mañana de la radio, del Frente de Lucha Ambiental de La Villalba. Les habla Nelson Altieri y junto con la compañera Lorena Jesús vamos a transmitir algunas noticias ambientales que incumben a nuestros territorios, a nuestros bienes naturales y también a nuestra salud, ¿verdad? Respecto al proyecto de turno, estamos esperando una con gran incertidumbre impuesta tanto por el gobierno saliente como por el gobierno entrante, esperando a ver qué es lo que va a pasar con este proyecto. Si bien se ha dicho que hay objeciones a realizarse sobre el proyecto, tampoco se ha dicho un rotundo no. Lo que nos tiene a todos esperando noticias, a ver qué va a pasar, ¿verdad? O esperar a febrero que se levante la feria judicial y tengamos noticias tanto en el juzgado de octavo turno, donde pasó este tema, como el TCA, que también es otra vía que se está recurriendo para ello, ¿verdad? En segundo lugar, queremos avisar que el día 17 de diciembre se realizó la audiencia pública sobre la ampliación y modificaciones del basurero de Empalme de Olmos, con una audiencia pública donde por parte del público allí presente no se dejó a la empresa proponente hablar sobre el proyecto con varias razones totalmente suficientes como para impedir que se hablara sobre el proyecto en realidad al final se los dejó 10 minutos a hablar, pero evidentemente en estos 10 minutos no se pudo hacer absolutamente nada, ¿no? Y bueno, se realizaron por parte de los vecinos con razón suficiente para que esto no se lleve adelante, se realizaron varias objeciones, entre ellas la cercanía de estos padrones, que son 5 padrones, en declive hacia el arroyo Pando. Recordemos que el arroyo Pando es de gran importancia porque es uno de los arroyos que puede dar nuevamente agua a toda una amplia zona, ¿verdad? Después los padrones estos se encuentran frente a una zona habitada y no hay necesidad de que esta población que hace 31 años que está soportando este basurero frente a su casa habitación y de ninguna manera esto puede continuar así, ¿verdad? También se analizaron lesiones sobre la capa freática de estos enterramientos, el subsuelo, la contaminación directa de sus aguas. También se dijo que habían tomas de hoce, pozos excavados para los productores y su población. Y es un suelo catalogado de importancia por el Ministerio, de importancia estratégica. Y bueno, con todo esto y algunos temitas más, en realidad no se dejó hablar al Ministerio y se expuso todos estos temas más otros, ¿verdad? También queremos informar que hay una muy buena unión fraternal que se ha realizado entre varios grupos de canelones, entre ellos la Asamblea por el Río Santa Lucía, El grupo de canelones libre de soja transgénica y la Laguna del Cisne y Sol Chico, ¿verdad? Estos son tres grandes grupos que están en el territorio de Canelones y que se unieron como para hacer una lucha más contundente y unificar todos los conflictos del territorio, ¿verdad? El tema de esto es apoyar una gran movilización el día 22 de marzo, que es el Día del Agua, que se va a realizar en Montevideo, y luego un gran acto que se va a realizar en la ciudad de Canelones, de forma de carácter internacional, por lo que es las conexiones que se están haciendo. Para salir un poco de los temas de la centralización en Montevideo. Este es un grupo que está tomando mucha fuerza y que, bueno, en realidad es lo que estamos esperando, ¿no? La confluencia de grandes grupos que también se dio ayer en una reunión vía Meet con la gente de la Laguna Medín, la Asamblea Wimirí, donde habían grupos no solo del noreste del territorio, sino que otros grupos de varios territorios nacionales, también confluyendo en un gran acto en Montevideo el día 22 de marzo. Para, bueno, de alguna forma manera que todos los conflictos ambientales sean escuchados por todos lados, ¿verdad? Este grupo está realizando varios contactos como para que esto sea en forma nacional y, bueno, se armaron grupos de trabajo para esto, ¿verdad? Y, bueno, por otro lado, hay un gran problema que queremos informar acá. Hay un gran problema con respecto a la zona costera de Canelones, donde se están llevando adelante muchos emprendimientos, tres en realidad, tres emprendimientos urbanísticos que ponen en peligro la zona. Y por lo tanto, lo dejo con la compañera Lorena Jesús, que está más sobre este tema. Y adelante, Lorena, cuando quieras. Muchas gracias. Pero muy buenos días, así continuamos con la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba. Y bueno, así como presentaba el compañero Nelson Altieri, ahora les habla aquí Lorena Jesús. Un gustazo nuevamente reencontrarnos por la audición de Delia y que de alguna forma estas semanas han estado plagadas de actividades en defensa del medio ambiente, ¿verdad? No solamente a lo largo y ancho de la región, por la cantidad de problemas vinculados al acceso de la tierra, al cuidado del ambiente en general y sobre todo del agua. En los últimos días, el lunes pasado, el lunes 23 de diciembre, tuvimos la Comisión de Cuenca en el Dínamo de Atlántida. Se realizó a eso de las 17 horas. Una comisión que fue bastante solicitada y esperada por los vecinos de la zona, en la cual están a la espera de que, bueno, que la intendencia contestara una serie de preguntas que estaban vinculadas con este proyecto que se pretende llevar adelante sobre la Laguna del Cisne, que tiene que ver con un fraccionamiento que estamos hablando, antes que nada, ¿no? La Laguna del Cisne es una de las principales fuentes de agua dulce de Ose, que abastece a una planta potabilizadora que abastece a gran parte de la Costa de Oro, en el cual, bueno, se suministran más de 20.000 hogares gracias a la laguna, que también, digamos, esta laguna es una laguna natural que utiliza, digamos, esta toma de agua dulce de la zona desde 1970 y que actualmente ya tiene una fragilidad en su ecosistema y que justamente se encuentra con exorbitantes niveles de fósforos que han sido, digamos, los resultados de un análisis exhaustivo del CURE en convenio con la Intendencia de Canelones, quienes se encargan de monitorearlo, ¿verdad? Así que bueno, por ese lado viene la preocupación de los vecinos porque digo, al estar esta laguna en una situación donde su ecosistema y equilibrio natural se encuentran gravemente comprometidos, llevar adelante un proyecto de urbanización, de fraccionamiento, que realmente impactaría notablemente. No estamos hablando de fraccionar, de que este desarrollo urbanístico, que se localizaría a las orillas de la laguna, con 73 padrones de 3 hectáreas cada uno, en el cual se está hablando de un proyecto que está pensado obviamente para una clase a la cual muy difícilmente un trabajador pueda llegar, sino de llevar adelante un ecoturismo y en el cual ya se han llevado sobre estos padrones algún tipo de trabajo. Por ejemplo, la creación de un muelle que va hasta las orillas de la laguna, como por ejemplo piscina, como por ejemplo canchas, ya se están trasladando hacia el lugar aves y animales exóticos que no son habitantes naturales de ese lugar y que obviamente pueden llegar a dañar considerablemente la fauna de la laguna. Pero bueno, esto no solamente, digamos, en las cuestiones en las cuales se basan los vecinos para preocuparse considerablemente de este proyecto, sino también por la pérdida de biodiversidad, la introducción de las especies exóticas, como mencionaba recién, invasores, ¿no? El tema de la contaminación sonora y lumínica, que evidentemente va a afectar sobre la fauna en la zona, los cambios en los procesos de infiltración y escorrentía por el aumento de impermeabilización del suelo, la contaminación por el mal manejo del saneamiento, el aumento de aporte de nutrientes a la laguna, intensificando el proceso ya existente de eutrofización y la inminente floración cianobacteriana que implicaría la pérdida como fuente de agua potable. A su vez también estos procesos de segregación territorial con este, ¿no? En el cual por un lado se encuentran los ricos y por el otro lado los pobres sin acceso al agua, ¿verdad? La concentración de tierras en barrios privados genera esta brecha, ¿no? Entre ricos y pobres y entre el agua pensado como parte de la propiedad privada y parte de este derecho al paisaje y la compra de este tipo de lotes, que implicaría un grave perjuicio a lo que tiene que ver a todo un ecosistema de la laguna, porque no estamos hablando solamente del agua, sino que ya dijimos la fauna, la flora, y cómo esto impacta sobre la población, porque ya hace muy poco tiempo vivimos una crisis hídrica en la cual todavía seguimos pagando las consecuencias. Por ejemplo, tenemos el caso del trasvase que se tiene pensado terminarlo, que abastece la laguna del Cisne o el suministro de agua potable en la laguna del Cisne, que es como una tubería que se extiende desde el Solís Chico, el Yaciri, hacia la planta potabilizadora de aguas corrientes, perdón, hacia la planta potabilizadora de la Laguna del Cisne y que obviamente todavía no se ha terminado y todavía justamente, digamos, estamos pagando las consecuencias de malas administraciones vinculadas a la utilización del agua para consumo humano, ¿verdad? No nos olvidemos que bueno, en esta no me quiero ir de, no me quiero ir de tema, pero en esta comisión de Cuenca estuvieron autoridades vinculadas a la intendencia, como la arquitecta que está, digamos, con este tema, también estuvo Erou. Y también estuvieron alcaldes de la zona, tanto de Atlántida como de Parque del Plata, que en algunos momentos hicieron uso de la palabra, pero obviamente que la verdad también estuvo presente Guillermo Goyenola en representación del CURE, en el cual hizo un informe también acerca de que había bajado un poco el tema de los niveles de fósforos, pero obviamente no se respondieron las preguntas que estaban vinculadas con la con todo esto que tiene que ver con la normativa que se está violando, ¿no? Como hemos mencionado en otras oportunidades, no se toma en cuenta el artículo 47 de la Constitución, por ejemplo, ¿no? Cuando menciona que la protección del medio ambiente es de interés general y las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Otra de la normativa que no se toma en cuenta es la Ley General de Protección del Ambiente, que fue promulgada en el 2000, en el cual tiene como principios y lineamientos para la protección del ambiente en Uruguay. Por ejemplo, establece que todas las personas y entidades tienen el deber de abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La conservación de la diversidad biológica, se gusta proteger la biodiversidad y la configuración y estructura de la costa. La prevención y mitigación de impactos ambientales. Después también tenemos la Ley de Políticas Nacional de Agua, la 18.610, promulgada en 2009. Esta ley establece principios rectores para la gestión de recursos hídricos y garantizar el acceso de agua potable y saneamiento. Establece el derecho al agua. Todos los habitantes tienen derecho al acceso de agua potable y al saneamiento. El Estado actuará para garantizar el ejercicio efectivo de estos derechos. La gestión sustentable, la gestión de los recursos hídricos deben ser sustentables y solidaria con la generación de futuras, con las generaciones futuras. La preservación del ciclo hidrológico, se busca preservar el ciclo hidrológico y la gestión de los recursos hídricos como un asunto de interés general. La participación pública, la ley promueve la participación pública en la gestión de los recursos hídricos, en la regulación y planificación. La política nacional de agua será propuesta por el Ministerio de, bueno, en ese momento, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Así que bueno, tenemos también por el otro lado el Código de Aguas, que justamente también busca preservar y promover el estudio y la conservación del agua, ¿no? También en prioridades para el uso de agua, dice, se establece prioridades para el uso de agua por regiones, cuencas, partes de ellas, asignándose la primera prioridad al abastecimiento de agua potable a la población, supervisión y regulación. Después también tenemos la Ley de Ordenamiento Territorial, la 18.308, esta ley promulgada en 2008, regula el uso y ocupación del suelo para asegurar un desarrollo sustentable. Así que bueno, también ahí tenemos vinculado a ello el Plan de Ordenamiento Rural en Canelones, que bueno, también de alguna forma busca ordenar, proteger, regular, ¿no? El tema del agua, el acceso al agua. Y otras cosas que también que manejamos y que bueno, y que también pensamos llevarlo adelante, el acceso a la información, que bueno, ahora una de las cuestiones que se manejó es que esto está en catastro, o sea, ya La Intendencia de Canelones dio su viabilidad a este proyecto y bueno, y ahora está en el Ministerio de Finanzas, en la Dirección de Catastro, y en el Ministerio de Ganadería, de Agricultura y Pesca, perdón, quien es responsable ahora de que este proyecto se lleve adelante. Otra de las leyes que, bueno, que también se estarían violando sería la 17.292. Y también la 19.249. Así que bueno, tenemos un montón de normativa que en estos momentos estaría, digamos, no cumpliendo. Y por ese motivo es que, bueno, los vecinos nos manifiestan, y bueno, se están manifestando, están volanteando, están realizando una tarea militante muy importante para justamente informar a la población de este grave asunto en el cual el acceso al agua potable se encuentra en peligro. Eso por un lado. Bueno, y por eso es que este domingo 29 a las 16 horas en Marindia Norte, los vecinos convocan vecinos y vecinas de la Costa Canaria por el agua y la vida, los vecinos autoconvocados, la Comisión de Defensa de la Laguna del Cisne y el Yacyrí, los vecinos de Biluatí. Sacaron varios afiches en el cual uno dice un barrio privado en el desarrollo, irregularidad, pone en riesgo nuestra fuente de agua dulce, la Laguna de Cisne. Así que bueno, a las 16 horas en Marindia Norte, el domingo 29 es este domingo, y después a las 18 horas en los semáforos del Estoril e La Inter, o sea, enfrente al supermercado El Estoril. Así que bueno, van a estar allí los vecinos volanteando. Es muy importante participar, es muy importante ver de qué manera se puede participar, como bien lo han mencionado otros compañeros en su momento. Es fundamental dar el apoyo, poner el cuerpo. Va a salir un ómnibus desde Montevideo, que va a estar saliendo desde Tres Cruces. Así que bueno, también eso es muy importante para poder ir hasta el lugar y participar y apoyar. En el cual nos estuvo llegando también información de desde dónde y a qué hora, que quien va a ser la encargada de este ómnibus va a ser la compañera Mariela o Iván. El ómnibus dice ómnibus a la movilización organizada por el colectivo del lado de la Laguna del Cisne, el Marindia. Mañana a las 15 horas frente a Tres Cruces, o sea, perdón, hoy domingo a las 15 horas, frente a la Plaza de Tres Cruces, compartimos números de dos compas para avisarnos quiénes quieren viajar. Mariela, el número es 094-520-771, o Iván, 098-353-361. Así que bueno, informamos que el valor del boleto estaba pensado en 260 pesos, pero eso va a depender de la cantidad de personas que viajen. Si viajan más, va a ser menos el valor del boleto para que lo tengan en cuenta. Así que bueno, es muy importante la participación. La comisión de Cuenca realmente, digamos, no fue satisfactoria para la mayoría. Hubo momentos bastante caldeados, en los cuales, bueno, obviamente se esperaba de alguna forma otras respuestas, porque, por ejemplo, una de las justificaciones era esto de que, bueno, bajaron los niveles de fósforos en la laguna, pero no por eso la laguna está en condiciones de llevar adelante un proyecto de este nivel, que sabemos que terminará impactando no solamente en el agua, sino en todo el ecosistema que vive y sobrevive en ella y gracias a ella. Y bueno, eso por un lado. Por el otro, mencionar que en el día de ayer se realizó una actividad frente a la Embajada de Israel a las 19 horas, que partió de una concentración en Luis de Herrera y 26 de marzo, y bueno, vimos las pancartas que hablan de que hay que hacer silencio cuando los niños duermen, no cuando los matan. Así que bueno, mandamos un saludo a los compañeros que participaron de esta actividad el sábado a las 18 horas, que bueno, estuvimos viendo algunas de las fotos de la hermosa bandera que se pintó de Palestina frente a la torre donde está la Embajada de Israel. Así que bueno, saludamos a todos los vecinos y a todos los compañeros del Delia Villalba que estuvieron allí presentes. Así que bueno, nos despedimos hasta el próximo domingo, como todos los domingos, por las X36. Hasta la próxima.